Y ya estamos en comunicación telefónica con Cristina Pereira, quien es licenciada en enfermería y también es la coordinadora de enfermería extramuros, enfermería no en los centros de salud, para charlar un poco sobre el tema de la vacunación y cómo va a seguir en los próximos días, por lo menos acá en Viedma. Buen día, Cristina, ¿cómo estás? Te saluda Yara Candy en Radio Encuentro de Viedma. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes y toda la audiencia? Muy bien. Sí. Les quería comentar que a partir de, vamos a continuar de lunes a viernes con la vacunación para COVID a demanda, sin turno, en el vacunatorio que está instalado, como todos saben, en Fioravanti, de 14 a 17 horas. Las primeras dosis, vamos a hacer primeras dosis a todas las personas mayores de 30 años, sin patologías, a embarazadas, a mujeres en periodos de lactancia, y a personas mayores también de 18 años que tengan algún factor considerado de riesgo. La segunda, también vamos a hacer segunda dosis de vacuna Sinopharm, aquellas personas que han transcurrido de haber recibido la primera dosis hace más de 28 días, y también se continuará con la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca, aquellas personas que han recibido la primera dosis desde hace más de 56 días. O sea, también embarazadas y mujeres en periodos de lactancia que en algunas tienen que llevar su consentimiento de su obstetra. Ah, bien, perfecto. Eso también hay que tenerlo en cuenta porque no siempre sabemos de esto. También el Fioravanti Ruggeri está empezando a descentralizar la vacunación. ¿Qué nos puede contar sobre, bueno, cómo va a ser la vacunación, pero en la salita del barrio Guido? Bueno, nosotros estamos pensando y en un futuro creemos que esta vacuna va a formar parte del calendario nacional de vacunas. Entonces, para descentralizar, aquellas vacunas que puedan conservarse a una temperatura superior a de 2 a 8 grados, como son las vacunas en general, se las pueden hacer en los centros de salud, y entonces con un libre, donde la accesibilidad para las personas va a ser mayor, y ya se hizo en el 20 de junio, la semana pasada, con una buena respuesta, aunque pocas personas, pero quisimos hacer una prueba piloto, y el 20 de junio pudo vacunar 20 personas, y en el día de mañana, martes, también van a vacunar en el 20 de junio. Bien. El jueves, de 8 a 10, lo va a hacer el Centro de Salud Guido. Y el martes, también, bueno, entonces todos los centros, la población en general que desee no trasladarse al Fioravanti, puede hacerlo a su centro de salud y interiorizarse de cómo va a ser la vacunación, porque cada centro difiere en el horario y las estrategias que cada centro ha puesto, y bueno, creemos que va a ser más accesible. Bien, pero por lo menos durante esta semana, el martes, continúa la vacunación en la salita del 20 de junio y recién el jueves comienza en el barrio Guido, o sea, solamente en estos dos barrios por ahora. Por ahora. Y el sábado próximo, si el clima nos lo permite, pensamos estar en la feria municipal. Bien, bien, perfecto, también. ¿Cómo va a continuar esta coordinación? Durante cada semana se va a elegir algún centro de salud, algún barrio particular? ¿Cómo se articula eso? No, se va a hacer en paralelo. Ah, bien. Siempre de lunes a viernes en Fioravanti de 14 a 17. Recuerde que también nosotros contamos con vacuna Sputnik para primera dosis, que tienen que tener una temperatura bajo cero, que para eso está habilitado el Fioravanti. Sí. No podemos trasladar la Sputnik a los centros de salud por ahora. Bien. ¿Y qué vacunas se pueden trasladar a los centros de salud? ¿Cómo? ¿Qué vacunas se pueden trasladar a los centros de salud barriales? De las que contamos, Sinopharm y AstraZeneca. Ah, bien. Es así. Porque mantienen una temperatura mucho más leve. O sea, no tiene que estar tan baja como la Sputnik, ¿no? No, no. Es la heladera que se conservan todas de 2 a 8 grados. Es la heladera que se conservan todas las vacunas. Bien. Del programa. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si yo soy una vecina del barrio Guido, me he vacunado, por ejemplo, con la primera dosis de la Sinopharm, por poner un ejemplo, pero me vacuné en el Fioravanti Ruggeri. Ahora, si han transcurrido los días que se necesitan sí o sí entre la primera y la segunda dosis, ¿puedo acercarme a la salita del barrio Guido o tengo que volver al Fioravanti Ruggeri sí o sí para mi segunda dosis? No, puedo hacerlo en el barrio... El barrio Guido, en el barrio donde pertenece. Claro, el Guido por lo menos si es el jueves o si no, el 20 de junio. Sí, sí, sí. Bien. Donde prefieras. Bien, perfecto. Incluso también, todavía no hemos puesto día, uh-huh. pero cuando ocurra esta vacunación en el Andreani, también lo vamos a hacer de la misma manera. Bien, bien. Perfecto. Recuerden que hasta la fecha nosotros llevamos aplicadas 45.752. Wow. No personas, dosis. Claro, dosis, sí, sí. Increíble, la verdad. Increíble. Sí. Y cómo es el trabajo también, ¿no? Porque es una intensidad bastante grande, sobre todo me imagino, con lo que es el trabajo a vacunación a demanda ahora, ¿no? Sí, bueno, con la experiencia que hemos ido adquiriendo todos los vacunadores y todas las personas que estamos en la organización desde diciembre hasta la fecha, ahora salvo cuando lleguen las segundas dosis de Sputnik, que todavía no contamos con ella, uh-huh. vamos a contar con una mayor cantidad de personas para vacunar y también de vacunadores, eso lo vamos viendo en la organización. Por ahora contamos con personal disponible uh-huh. fuera del horario de trabajo, porque nosotros en los centros de salud se siguen desarrollando todos los programas. Claro. Claro, sí, no se frena uno. Se sigue con el control de embarazo, se sigue con atendiendo a las personas mayores que uh-huh. son con enfermedades crónicas, urgencias y el plan de vacunación, que es tan importante, uh-huh. o sea, se siguen haciendo todos los programas. Entonces, por eso hemos elegido vacunar a la tarde, uh-huh. en el Fioravanti. Cristina, y bueno, trayendo a colación lo que estabas comentando respecto a lo que son los calendarios de vacunación, también con esto de la pandemia, ha habido un incremento, me imagino, en el tema de la vacunación contra neumonía y gripes y demás, ¿no? Sí, las personas ya están acostumbradas a vacunarse. Ajá. Y principalmente las personas mayores. Sí. Son las que concurren e insisten, por eso siempre ese periodo de interdosis de 14 días para ponerse cualquier otra vacuna que les recomendábamos cuando llegó el antigripal. Y bueno, se sigue con el plan de vacunación como todos los años. Recuerden que tenemos 20 vacunas en el programa nacional. Bien. Bien, bien, perfecto. Entonces, Cristina, que quedamos con que el martes se sigue vacunando el 20 de junio, a partir del jueves en el barrio Guido. ¿Hasta cuándo se van a quedar en el barrio Guido? No, hasta que después ya van a formar parte, siempre van a tener disponibilidad. Ahora perfecto. Lo estamos haciendo así, con cada centro se organiza para ese día vacunar, solamente para COVID. Claro. Pero después va a ser, va a continuar, sí. Que va a ser algo como en el Fioravanti. Claro, además. Claro, perfecto, buenísimo. Y el sábado en el en la feria, ¿no? En la feria municipal, sí, ¿me habías dicho? Sí, ahora estamos programándolo y con anterioridad y la programación se lo vamos a informar el horario a partir del cual vamos a estar ahí. Perfecto, buenísimo entonces, genial. Cristina, te agradecemos por estos minutos, por toda la información que brindaste. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por comunicarse con nosotros y que tengan buen día. Igualmente, hasta luego. Ahí teníamos entonces, charlando brevemente para comentarnos un poco cómo es el tema de la vacunación, a Cristina Pereira, licenciada en enfermería, también es coordinadora de enfermería extramuros, que son, bueno, es el sector de enfermería en los centros de salud, comentando un poco lo que va a ser, bueno, hasta mañana, ¿no?, la jornada de vacunación a demanda contra el coronavirus en el barrio 20 de junio, a partir del jueves en el barrio Guido, y aparte también, atención, porque se está trabajando ya y se va a coordinar los horarios para también también el sábado hacer una jornada de vacunación contra el coronavirus en lo que es la feria municipal.